Vamos a orar. Agradecidos estamos, Padre, con usted porque nos ha concedido participar de esta bendición, de alabar y glorificar tu santo nombre, de cumplir con los mandamientos que nos has dejado, de estar en comunión con usted, Padre, a través de lo que hemos hecho. Y queremos, Padre, suplicarle que siempre nos dé la oportunidad de poder hacer, Padre, conforme a su voluntad, y que nos dé muchos domingos más para que nosotros podamos gozarnos y, sobre todo, Padre, que usted se goce con la oración que nosotros siempre le llevamos. Quédese con nosotros, Padre, ayúdenos a hacer conforme a su voluntad, a que su pueblo se edifique, a que usted, Padre, siga hablando con denuedo a través de sus siervos, y que sus siervos, Padre, abran su corazón para que su vida sea hermosa, sea mejor, y sobre todo, Padre, que vea con optimismo esta vida hermosa la cual usted nos ha concedido, y en la cual, Padre, también nos ha concedido y nos ha enviado a su Jesucristo, el cual muere en nuestros corazones. Y queremos, Padre, continuar maravillados y extasiados, Padre, por tu poder que tú nos concedes, y la vida, Padre, que disfrutamos porque tú estás con nosotros. Quédese con nosotros, Padre, reciba la honra y la gloria de lo que hacemos. En Cristo, su Hijo, se lo imploramos y le damos gracias. Amén. Anda buscando al hermano Salvador. Sentía la presencia, como siempre él está. ¿Verdad? Dice que presente a los oradores. Nuestro hermano James de Albuquerque. ¿Usted no es un Albuquerque, hermano? O también es del Paso. Es de Albuquerque. Y nuestro hermano Orlando Cruz. Él es cubano, ¿no? Cubano no. Puertorriqueño. ¿Verdad, hermano? Eso nos van a predicar ahorita después de mí, hermano. ¿No dijo? No sé. Pues porque dijeron. No por mí. Me invitaron todos, ¿no? Sí, no, yo por mí ya no voy. Me tienen desde la mañana, 6 de la mañana haciendo un tema. Pues, déjenme esperar un pedacito, ¿sale? ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Tienen tiempo o no? Amén. Si no van a ir murmurando, ay, ese no, ¿para qué predicaba? Ya nos hubiéramos ido. No estaba en el. Ya tenía, habíamos puesto al hermano Gutiérrez, al hermano James, al hermano Orlando, y pues. Otro hermano que no vino, qué bueno. Digo, qué bueno por el tiempo, ¿verdad? Me siento un orador muy bien, muy bueno. Y pues he aprendido que Dios lo que va a hacer lo hace bien. Y los que están aquí son los que Dios trajo porque tienen necesidad y porque Él quiso, ¿verdad? Hemos hecho muchas reuniones de hogares, y en esas reuniones de hogares, cuando la casa es grande, está lleno. Y cuando son casas pequeñas hay pocos. O cuando hay poca comida, o cuando hay todo. No lo sé, pero Dios pone los medios. Miren, hermano, me estoy buscando un lente. Estos como que no son míos, ¿no? ¿Serán de alguien, hermanos? Bueno, si no me los voy a llevar. Vamos a estudiar, hermano, la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14:27, es rapidito, dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando yo leo este texto y habla de la paz del mundo, no se me vienen las naciones que unidas, ¿verdad? La palomita y que todos unidos. Pero son puras mentiras, ¿no, hermanos? Eso de la paz. Bueno, sí es verdad, porque es la paz del mundo. Una paz, hermanos, que la palomita siempre está herida y llena de sangre, ¿verdad? Donde el jefe, ¿quién es, hermanos? De las Naciones Unidas. ¿Quién es? El tío Sam. Dios. Es el tío Sam. No lo conoces, qué bueno. Pero reconozcamos, hermanos, que vivimos en un mundo guerrero. Que vivimos en un mundo peleonero, ¿no es cierto? En nuestro mundo ha habido dos guerras mundiales, ¿están de acuerdo? Nuestro México no es la excepción. Dos guerras, hermanos. Bueno, la independencia y la de la revolución, y la que estamos por hacer, nada, ¿cierto? Es un mundo peleonero. ¿Qué decir de México, hermanos? ¿Pero qué podemos decir de los Estados Unidos? ¡Ay, sí! Es un país muy pacífico. ¿Sí, hermanos? Es más, hermanos, si los marcianos vinieran, que resisten, les haríamos guerra, ¿no es cierto? Porque lo que yo según sé, por los historiadores carnales que tenemos, dicen que cuando vinieron los marcianos no llegaron peleando. ¿Qué llegaron haciendo? ¡Ándele! Ellos no son guerreros, no son peleoneros. Vayan entendiendo lo que les quiero enfocar, hermanos. Existen guerras civiles, ¿no es así? Existen manifestaciones, ¿no es así? Existen huelgas. La otra vez que yo fui a ahí, un pueblito que está atrás aquí, dije, mira qué peleoneros son aquí en este pueblo de Guatemala. Y cuando vine, también el lenguaje que estaba lleno de manifestaciones, hermano. Y ahí parados en el camión 4 o 5 horas y con un hambre. Y la gente, hermanos, discutiendo con sus países, con sus pueblos, con sus ciudades. Y eso se mide en cada ciudad pequeña, ciudad grande. En donde quiera se miran estas manifestaciones, estos pleitos. La gente, hermanos, así vive. Y saben una cosa, no nada más es en los pueblos y en las ciudades, ni en los países. También sucede, hermanos, en nuestros hogares. ¿Sí o no? Y lo más triste, ¿que saben también dónde? Aquí. No, bueno, aquí no. Pero, dijo un hermano, es el común denominador en todas las congregaciones, como son pleitos, ¿verdad? Si todos pusiéramos en acción esta palabra tan pequeña de 3 letras, paz. Si nosotros, hermanos, las pusiéramos en práctica, habría unidad. ¿Verdad que sí? Y es lo que estamos estudiando en este seminario, la unidad. Paz, dice el diccionario en español, ausencia de guerra, tranquilidad, sosiego, descanso. El Nuevo Testamento dice de la paz 80 veces, pero en toda la Biblia, hermanos, se habla de la paz más de 400 veces. ¿Por qué será? ¿Porque a Dios le importa que el hombre tenga? A Dios le interesa y también debe interesarnos a quién. A nosotros. Ahora que me hice viejo, quiero estar en paz. Uy, pero no es cierto. Entre más viejillos, más peleoneros. Y me di cuenta que los jefes de la mafia son los viejillos peleoneros. Son los que mandan, son los que gobiernan. Como ya no se pueden mover, nomás están ideando y pensando que, hermanos, problemas. ¿Hay gente problemática o no la hay? Sí. La paz debe traer unidad. Jesús vino a traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué podemos decir de la paz? Vamos a decir 3 cosas. Y dentro de esas 3 cosas, 3 cosas. Ay, ¿sí? Lo que podemos decir de la paz, primeramente, hermanos, es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué? De la paz. ¿Sí? La paz, lo que podemos decir de ella es que es importante. ¿O no, hermanos? La paz es importante. No puede haber unión si no hay paz. Dijo Amós capítulo 3, verso 3, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Obviamente no. También es importante, hermanos, porque la paz nos edifica. ¿Ves? La paz nos edifica. Las guerras destruyen. Los pleitos destruyen, derriban lo construido por mucho tiempo, destruyen relaciones. Ah, pero la paz, ¿qué hace? Construye. La paz, mis hermanos, une. La paz edifica, la paz levanta. Y esto es lo que nosotros deberíamos de qué. En Romanos capítulo 14, 19 y 20, nos dice la Escritura, así que sigamos a lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios. Así es que, mis hermanos, la paz trae progreso y la guerra trae desunión, destruye. ¿Por qué es importante, hermanos, la paz? Hemos dicho, porque une, porque edifica y también porque guarda. La paz guarda, la paz que trae unidad. Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto de guardar es un término militar, hermanos. guarnecer, proteger. Eso significa, o sea, que la paz guarda la unidad de nuestros corazones. El corazón guarda, mis hermanos, nuestras emociones, guarda nuestra voluntad, guarda nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Eso es lo que hace la paz. Así es que la paz que hace la unidad es muy, pero muy importante para que nosotros no suframos. ¿Usted no quiere sufrir? Pues debe tener en su vida paz. Pare de sufrir, dicen los brasileños, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo podemos, hermanos, no sufrir, siguiendo la paz. ¿Tienes paz con tu hermano? Ya no lo critiques, ya no le eches. Bien peleoneros. ¿O no, hermanos? No estamos en paz. Tenía una abuelita bien tremenda, pero esa no era cristiana. Ah, no, sí era cristiana, pero se alejó de la iglesia. Yo me acuerdo cuando íbamos viajando una vez por el tren, ¿les gustan las pláticas, verdad? A mí también, se los voy a contar, porque ustedes lo están pidiendo a gritos casi. Íbamos en el tren y mi abuela, era de esas así, si hay, a ver si usted se parece a ella. El tren iba bien lleno, y mi abuelita tiene 70 y tantos años, 7 yo creo, y con toda la amigua, todos los nietos. Y era la abuela, así ella era. Y mi abuela iba a parar, recargada así en el tren, se subió un tren. Con gallinas y todo. Y una señora llevaba un abanico cuadrado, así, ¿verdad? Y mi abuelita vivía en Nuevo Laredo, pero andaba por Torreón. Nosotros vivíamos en Torreón, por allá, San Pedro. Y agarramos el tren y como no había asientos, mi abuelita dijo en voz alta, dijo, esta mujer lleva piedras al cerro, ni que no viera en Nuevo Laredo. Y la oyeron, la escucharon. Y todos los nietos así. No hay gente así, hermanos, todavía en la iglesia. Ay, que cuál es la gran sustenta, estamos buscando pleito. Tengan cuidado, hermanos, por eso sufre. Dijo el hermano, vamos a ir de menos a más los amenes. ¿Sí lo dijo? Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué podemos decir también de la paz? ¿Qué dijimos primeramente? ¡Tan dormidos, hermano Salvador! ¿Qué dijimos? La paz es importante. ¿Por qué? Porque trae unidad. ¿Por qué más? ¿Qué más? Nos guarda. Dos. La paz, mis hermanos, también lo que podemos decir, es necesaria. ¿Están de acuerdo? La paz es necesaria. México pide a gritos paz. Muchas ciudades, hermanos, quieren estar. ¿La iglesia quiere estar? Los matrimonios, hermanos, quieren vivir. Los hijos, que miren a los padres que nada más están peleando, ¿qué quieren que haya en el hogar? Paz. La paz es necesaria. ¿Para con quién, hermanos, es necesaria la paz? ¿Usted quiere paz? ¿Para quién es necesaria? Para nosotros. Primeramente, hermanos, podemos decir, para nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo aquel. Y le sacó el samaritano, ¿se acuerda? No lo voy a decir porque es muy largo. El punto aquí es que tu prójimo es el que está a tu lado. Es tu próximo. ¿Ok? ¿Qué dijo uno este? Sí, ese. Tu viejo, tu esposa, tu compañero, tu hermano en Cristo. Sí, ese es tu prójimo. A él lo vas a amar. Así como amas a Dios con toda tu qué. Así tenemos que amar al prójimo. De Dios. Por eso, hermanos, es necesaria la paz para con nuestro prójimo, la gente que nos rodea. Así es que pregunto, ¿necesitamos andar en pleito para estar bien? Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así es que, hermanos, debemos ser pacificadores y estar unidos. ¿Saben ustedes qué significa Salomón? Pa. Ah, no, no sabe. Pa. Cífico. Ah, entonces, hermanos, todos nosotros deberíamos ser salomónicos, ¿sí o no? pues estaría bien, pero no, hermanos. En vez de eso, nosotros debemos poner en paz la práctica. Qué bonito son las personas que están en paz, ¿no? Y son los cristianos. Jesús nos dijo, mi paz, ¿qué? Mi paz os doy. Es necesaria, hermanos. ¿También saben para quién? Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Paz para nuestra propia alma. Paz, hermanos, para estar tranquilos. A veces vivimos inquietos. A veces vivimos, hermanos, desesperados. A veces vivimos angustiados. Y a veces, ¿saben una cosa? No dormimos, hermanos. Porque el alma necesita paz. Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice la Escritura, diciendo Salomón, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. ¿Estás sin Dios? ¿Y cómo estás? ¿Mira el moros con trinchetes? ¿Estás lleno de miedo? ¿Estás inestable? ¿Estás en soledad? ¿Estás, te sientes mal? ¿No es cierto? Pero tienes a Dios y estás como ¿quién? Como el león. ¿Han visto un león? Si un gato me gana a mí, muerde, arraga, brinca. Vi un león, hermano, un leonzote. ¿Han visto los leones? ¿O han visto por los leones pelones de los circos? Los leonzotes, miren en la tele, hermano, las melenotas, ¿sí? Ese león, hermano, se está así, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Creen que le tiene miedo a las víboras, a las culebras, a los pitones? No, es como un gato que se come las lagartijas, a las víboras. Imagínense el león. ¿Quién le hace guerra al león? Nadie. El león está confiado. Cuando uno, hermanos, tiene a Dios, que va a venir un huracán, bienvenido. Que se viene una crisis, Dios provee. No me provee Obama. Allá lo corrieron. O sea, no es él. ¿Quién es, mis hermanos? Es Dios. Pero es para los que están justos. Hay gente, hermanos, que no duermen en paz. Llegaba a visitar uno de mis primos en Houston, Texas. Y luego sacaba la pistolota. ¿Eh? En mi casa, hermanos, dormimos hasta con la puerta abierta. Y ahora que nos robaron, pues ya les sacamos. Pues no creo que quisiéramos, hermanos, porque pues nos va a pasar. Y Dios nos enseña a nosotros que como seres humanos vamos a sufrir, ¿verdad? Si sufrimos, no siendo peleoneros, pero imagínense haciendo guerra. ¿Qué quieres, paz o guerra? Y dijo, paz. Y me dijo el otro, paz. No, es pleito, hermano. Así es que, hermanos, dijo uno, pues ya no sé ni qué hacer si paso guerra. Dijo, mejor hago guerra. Necesitamos la paz, hermanos, que solamente Dios da. Cristo nos dio la paz. ¿Y saben qué es lo precioso de aquí, hermanos? Que el cristiano vive en paz, como ese león. Y no es porque seamos reyes, sino que Cristo es el rey. Y Cristo es el que trabaja, hermanos, y nos cuida a nosotros. Eso es porque estamos nosotros viviendo confiados. ¿No es así? La verdad. También, hermanos, es necesaria para con el prójimo, para con nosotros y para con nuestro Dios. Romanos 5:1, somos justificados por la fe que tenemos por medio de Cristo Jesús. Importante y necesaria es la paz. Ahí decían sus hermanos en sus predicaciones, si estoy en paz con Dios, también voy a estar ¿con quién? Con mi prójimo. Hay gente bonachona, ¿sí o no? Es más, ha habido cristianos que no entienden y dicen, don Juan, nada más que fuera cristiano, se salvaría. Ni critica, ni hace nada, y ayuda y todo. El que sea bonachón, el que sea buena gente, no le va a servir de nada. Si no tiene, hermanos, una buena relación, si no tiene la paz de Dios en su vida. Sí, hay gente muy buena. También hay gente que se cree que es buena, pero para la de harina. No es buena con Dios. Puede ser con los amigos. La pregunta que quiero aquí hacerles, hermanos, ¿somos amigos de Dios como Abraham? No los escucho. ¿Somos amigos de Dios como Abraham? No todos dijeron. Porque Abraham era considerado amigo, ¿verdad que sí? Seamos amigos de Dios, hermanos. Él es nuestro amigo. Porque Jesús, hermanos, nos dio a conocer todo lo que su Padre desea y quiere de nosotros. Él es nuestro amigo y nuestro amigo. Él nunca nos va a dejar. Los amigos nunca dejan a sus amigos. ¿Verdad que no? Por último, ¿vamos bien? Hemos dicho de la paz, que hace la unidad, que es importante, también que es necesaria, y por último, que es alcanzable. O sea, sí podemos tener paz, hermanos. Si queremos, podemos tener paz. Se puede conseguir, porque no está lejos de nosotros, es alcanzable. Por eso es que hay que buscarla. Jesús dijo, el que busca, allá. Pedro dijo lo siguiente, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, fíjense bien, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Hay que buscarla. Voy a leerlo de vuelta este texto. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, si quieres que te vaya bien, refrene su lengua. O sea, resérvese lo que quiera decir para pelear o para hacer algo malo. Y su labio no hable en engaño. O sea, no ande mintiendo. Apártese del mal, lejos de los vicios, lejos de los amigos que son pecaminosos. Y haga el bien y busque la paz y sígala. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 11. Si queremos estar unidos, practiquemos estas cosas. Y si no, hermanos, hagamos lo contrario. Hay que buscarla, pero también hay que seguirla. ¿Ya la encontraste? Ahora hay que seguirla. Ya tenemos la paz, hermanos, que el Señor nos dio. Hay que seguirla. Una cosa es iniciar y otra es seguir. ¿No es así? Es fácil poner un negocio, pero si no te llegan a comprar luego, luego, comete los tacos, comete lo que vendes. Y mañana de vuelta hasta que supas, ¿verdad? Una cosa es iniciar y otra, continuar. Desde un dicho por el México, ¿no? Empezamos con Dios y terminamos con qué? Con escalofríos, dice. Con ganas empezamos, hermanos. La unidad la tenemos, hermanos. Hay que seguirla. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a quién. Al Señor. Aparte, hermanos, también hay que promoverla. Ya la buscaste en Cristo, ya la encontraste en Cristo, ya la seguiste en Cristo, ahora promuévela. No promovamos nosotros publicidad, hermanos, no demos rating, no publiquemos o hagamos cosas que son malas. ¿Conoces al hermano Anselmo? ¿A cuál? Uno con verdes, guapo de cuña. ¿Qué? Pues que es que agarra golpes a su yerno y al nieto le costa chueco. ¡Ah, ¡oh, sí! ¡Dale, querido! Publicidad, eso podemos hacer, ¿tú no, hermanos? ¿Y llega hasta dónde, hermanos? Hasta con los chinos. Los chinos, fácil podemos nosotros, hermanos, dar publicidad a lo malo, ¿no es así? En vez de eso, seamos qué? Pacíficos. Todo lo que tenemos que hacer. Que Dios, mira, el hermano Jorge es un hombre de paz. Allá donde me congrego, no sé si me van a oír, tengo como cuatro hombres de paz. Cuando no estoy yo, están ellos. Bonnie, a ellos puse a prueba con toda la congregación. Le dije, ¿quién es más peleonero, Pablo o Josué? ¿Y qué crees que dijeron? Y yo los puse a pleito, como ahorita voy a poner una ilustración. ¿Y sabes qué dice uno del otro? Así. Y puse el de Guatemala. Y puse al otro. Y más pruebas les puse. Cuando les dije, de todos estos y yo, ¿quién es el más peleonero? Se cayeron por respeto. Pero es bueno, hermanos, que nosotros estemos y llevando la paz a otros. Mateo 5:9. Bienaventurados, ¿quiénes? los pacificadores. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se llamarán llamados hijos de Dios. Hemos visto tres cosas. ¿Qué vimos acerca de la paz? ¿Qué hace la unidad? Vimos primeramente que es importante. Dos, que es necesario. Y tres, que es alcanzable. La pregunta es, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Grilleros? ¿O cómo se dice cuando trabajan aquí en Estados Unidos? Bueno, problemáticos. Sí, pero que, bueno, usted no trabajó en la fábrica, ¿sí, hermano? O en los trabajos ahí, bonito. Chilicateros. Bueno, eso también es. Pero claro, hay otro, ¿no, bueno? Ah, no, porque se pasa el tiempo. Que te más están metiendo rencilla. ¿Sí? ¿Sí hay aquí? No, el punto es ese, hermanos, que es lo que nosotros somos grilleros. Que nosotros, hermanos, no somos problemáticos. La pregunta es esa. Hay personas que no pueden ver una congregación en paz. ¿Sabían? Ay, yo. Cuando llegué yo a la iglesia, hermanos, fíjense, profe con 5 años, pero era grillero, era como político. Y cuando entré a la iglesia, yo pensé que también ahí manejaban hilos. ¿Sí me explico? Los líderes. Entré como el Robin Hood, quería controlar, o sea, que protestaran a los pobres, pero los pobres eran puros hermanos infieles, hermanos que no cooperaban y todo así. Y yo me metí con ellos y pues andaba yo de revoltoso también. Yo digo que sí me miraban, pero yo decía, como que aquí hay partidos. Hermano, hay gente que mira congregaciones bien contentas y no les agrada. Hay personas que miran la congregación bien trabajadora y no les agrada. Hay gente, hermanos, que mira la iglesia unida y no les agrada. Entonces se empieza a meter la cizaña. La cizaña. Ahí le va la ilustración. ¿Les gustan las ilustraciones? Sí. No les gusta, como quiera. Esta es, hermanos, la ilustración de 4 toros, ¿sí? Y ellos se pusieron de acuerdo para que el león no se los comiera. Imagínense el león. Pero los toros, hermanos, son tremendos. Y dijeron ellos, cubramos los 4 puntos cardinales. Inteligentes, ¿verdad? 4. Así es que el toro, hermanos, ¿por dónde le entraba? No, no hallaba el toro. Y el toro dijo, como el león, como es muy inteligente, dijo, ¿cómo le haré para? Están muy unidos. Y los agarró de uno por uno solito. Y al primero le dijo, dice que el que te presta la cola. Y que a ti también. Y que así. Entonces, ¿qué creen que pasó? Ya no se agarraron de la cola por los estirones. Al final fueron carroña de león. Una iglesia que no está unida, el diablo se los va a querer. Se los va a comer. Acuérdense que nuestro adversario anda como león que rugiente. Y si nosotros no ponemos paz y no somos pacificadores, la iglesia la va a destruir. Que Dios los bendiga, hermanos. Y gracias. ¿Dejamos el lugar al hermano James? ¿O qué va a haber, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Ahora tú despierto. Gracias, hermano Arsenio, por estas palabras de Dios. Vamos a seguir, hermanos, con la unidad. Siempre hay ganancias cuando una congregación, un cuerpo de Cristo se une. Ayer se escuchaba y se hablaba, y nos hablaba Dios acerca de la unidad. Dios siempre ha demostrado la unidad. Dios siempre ha exigido que nos unemos. Y en este día vamos a aprender de la unidad y de la disciplina de la iglesia. Cristo desea lo mejor para usted y para mí. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24, que el que no disciplina a su hijo, no le ama. El que no lo ama, no lo disciplina. Yo veo esto todos los días en mi trabajo, muchos que me conocen, soy educador, y miro esto donde traen esos padres orgullosos a sus hijos, y sin ningún comportamiento. Yo luego observo los padres que disciplinan a sus hijos y los padres que no disciplinan a sus hijos. En Mateo 12:25 dice la Escritura, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Igual Dios para con nosotros nos pide de la unidad, nos dice de antemano qué es lo que va a ocurrir si el reino, la iglesia, es dividida. Dios espera hijos obedientes en unidad y en disciplina dentro de su cuerpo, que es la iglesia. No podemos reunirnos, hermanos, solamente y llamarnos iglesia sin disciplina. No podemos aceptar y seguir tolerando, hermanos, pecado en la iglesia. La iglesia no crece, hermanos, por falta de disciplina. La iglesia no crece por el pecado que sigue adentro de la iglesia. Decía un hermano, hermano James, aunque se queden con 4 o 5 miembros, usted exhorte, usted corrija, hermano, donde mire mal. Si quiere esa unidad, va a ser unidad verdadera, no unidad falsa. La unidad no se ve porque podemos ver 200, 300. La unidad se siente. Y por eso dijo Jesús que Él sabía los pensamientos de ellos. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La división, hermanos, dentro de la iglesia es por falta de amor y unidad. No hay disciplina. Pero yo tengo personas familiares que dicen, no me gusta reunirme ahí en la iglesia de Cristo porque muchos regañan. Y mejor toman la opción para ir a esos lugares que tienen el nombre de Cristo, pero no la doctrina de Cristo. Prefieren ser entretenidos. Prefieren escuchar cosas bonitas del cielo, donde no se habla del infierno. Prefieren unirse de palabra, no de hechos. Y Cristo dice claramente que Él no está con él, que está contra él. Mateo 12:30 dice, y el que no junta, desparrama. En la iglesia, hermanos, no estamos para ver qué nos gusta hacer o escuchar, o qué nos parece mejor acerca de la oración. A mí me preguntan, hermanos, hermanas que tienen 15, 20 años en el evangelio, hermano, ¿va a predicar usted el domingo? Porque si no va a predicar usted, yo no voy. ¡Qué error, hermanos! Le digo, yo le contesto a la hermana, ¿sabe quién va a predicar, hermana? Cristo. Cristo va a predicar. Usted no vaya por el hombre, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y Dios ha establecido un orden de cómo adorarle y cómo hacer las cosas, hermanos, hermanas, con detalle. Pero ¿saben por qué hay guerras? Porque hay muchos cocineros en la cocina. Dentro del reino, hermanos, dentro de la iglesia. Muchos dicen, tal vez, nada más el hermano Salvador quiere decidir. O nada más su esposa quiere organizar. Porque yo desde chiquito, como hijo de predicador, hermanos, he escuchado eso. A mi papá no se digan, solamente usted y sus hijos quieren hacer esto. Hay suficiente trabajo, hermanos, para usted y para mí, para el hermano y para todo predicador, hermano. No se preocupe. Yo prefiero que mis hermanos se paren a predicar, si están bien con Dios y predican la doctrina de Cristo, y yo prefiero escuchar. Pero siempre con un orden. Porque Dios es un Dios de orden y disciplina. La iglesia que sigue el orden de Dios es unida en amor y en alabanza hacia el Padre. El jueves pasado tuvimos una junta de emergencia a los varones de la iglesia y les decía yo, Dios es un Dios de orden. A veces, hermanos, venimos con camisetas que dice Carta Blanca, Nike, Air Jordan y de todos los equipos colegiales. Y aquí en Estados Unidos, hermanos, lo que sobra es ropa. Si pudiera ir a su closet, se me viene encima la ropa, ¿sí o no? Y los zapatos, no se diga, el gato no se puede meter abajo de esa cama porque hay zapatos. No se diga, mis hermanas, las amo mucho en el Señor, pero tienen garras, hermanas, desde 1970 y no todavía las quieren tirar. Es mejor dar que recibir, hermanas. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque ahí los jóvenes en esa junta hablábamos de dar lo mejor al maestro. ¿A poco si vamos en una boda? Cowboys. Yo no voy así a una boda, hermanos. Especialmente los que venimos, hermanos, aquí a predicar, a hacer liderazgo de cantos, de ser, hay que venir presentables para el Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Ya ve. Por eso regaño mucho en la iglesia y por eso no voy. Bueno, pues si usted no quiere adorar a Dios conforme como Dios quiere y como Dios se merece, Dios le bendiga. Pero aquí se va a adorar en espíritu y en verdad. Porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Juan 17, 21, Jesús oró diciendo que deberían todos ser uno así como Él lo es con su Padre. Como ex director, hermanos, de una escuela secundaria en Albuquerque, yo entré mi primer día, hermanos, a encontrarme con 19 pandillas, jóvenes, hijos, nietos de alguien. 19 pandillas, 12 de mujeres y 7 varones. 7 de varones. Aprendí, hermanos, de la unidad. Y aprendí, hermanas, de la disciplina viendo estas pandillas. Ve usted cómo se unen estos muchachos. Y las pandillas, hermanos, uno, el superintendente, mi jefe, me decía a mí, yo quiero que arregles, que quites esas cosas, esas pandillas. Le dije, yo no puedo quitar pandillas. Porque es de generación a generación, a generación, a generación. Hablaba mi hermano esta mañana acerca de esos gangsters, de los cholos. Pero por medio de la educación, le digo yo a mi jefe, vamos a tratar de cambiar el comportamiento negativo hacia el positivo. Le hubiera haber querido decir, ojalá y por medio de la palabra de Dios, quitar y exhortar a esos jóvenes a que vengan a Cristo, pero no pude. Porque la escuela y el Estado son separados. Pero aún así no niego ser cristiano yo en mi trabajo. Ahorita, hermanos, anunciamos de Cristo. Ahorita, hermanos, las pandillas disminuyendo al día. Los jóvenes haciendo su mal vienen a encontrar a Cristo, hermanos, uno por uno. Y están en nuestras familias. Pero Pablo dijo a los Efesios con toda humildad y mansedumbre. Leemos en Efesios 4, 1 al 3, ya hermanos, en amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo traté de enseñarles a estos jóvenes líderes de esas pandillas, a estas jovencitas líderes de esas pandillas, ¿qué era estar en paz con su prójimo? Se querían esconder de mí, hermanos, por 2 años. Ya no se vestían ilustrando, demostrando ser pandilleros. Se escondían. ¿Saben qué hacían las niñas? Se ponían una rosa atrás de su camiseta, iniciando, así el doctor Luján no va a saber que somos cholas, que somos parte de esta pandilla. Nos vamos a amarrar una rosa atrás de la camiseta y en mi cuenta se va a dar. Los muchachos, hermanos, se ponían un pantalón hacia arriba de la rodilla y el otro colgando del otro lado. No se va a dar cuenta de nuestro secreto, de nuestra identidad. Pero Cristo, hermanos, sí se da cuenta de nuestro daño que hacemos todos los días cuando practicamos, hermanos, el odio, las maquinaciones. Yo sé, hermanos, decía el hermano cuando predicaba ayer, decía, hermanos, tenemos que amarnos, abrazarnos y darnos un ósculo santo. Aquellos que no queremos, tenemos. Yo empecé a pensar que Dios me perdone, y usted también, pero yo empecé a pensar, me dan ganas de mandarle al hermano fulano y a la hermana fulana con el hermano para que les dé muchos abrazos y besos, porque yo no puedo. Pero sí podemos, hermanos, no aceptar su mal, no aceptar su pecado, pero aceptar su persona, porque Cristo murió por esa persona también. Filipenses 2:2-5 dice, sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda o vanagloria, sino más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esta mente también estuvo en Cristo. Filipenses 2:2-5. La disciplina de mi padre hacia mi hermano y hacia su servidor, hermanos, sí fue con un cinto. Pero ¿sabe cuál fue la consecuencia de la disciplina? El abrazo. Tú ofendiste a tu hermano, no nos quitaban el celular porque no había. No nos metían en un cuarto a encerrarnos, él nos hacía que nos abrazáramos por 45 minutos. Ahora se van a amar porque son nomás dos hermanos. Y cuando yo abrazaba a mi hermano, hermanos, entraba ese león que hablaba mi hermano Arsenio y le decía en su orejita chiquita, aunque es mi hermano mayor que yo, le decía, vas a ver, nomás acabamos aquí. Donde no me oí mi papá. Vas a ver. Pero ya en los años creció mi hermano más grande, hermanos, y le tuve miedo. Pero gracias a Dios, hermanos, que aprendimos a sentir lo mismo. Yo sé que a veces, hermanos, hay personas en la iglesia, hermanos de nosotros, hermanas, que tal vez hemos de personalidad un poquito pesada, empalagosos, no sé si se usa esa palabra aquí en el paso, pero tenemos que amarlos. Me dice un hermano en Albuquerque, ahí viene ese jovenazo del paso, así me dice, hermano, el hermano. Ah, pues yo le acepto el comentario, me dijo jovenazo. Y luego dice una sobrina, me dice, mira, ahí viene mi tío, parece que está viejito así arrastrándose. ¿Sí? Pero también tengo que aceptar ese comentario. ¿Y qué es la unidad? Sigo preguntando, ¿qué es la unidad? La unidad, les dije, hermanos, que no se ve, se siente. La unidad no se compra, se da, se regala. La unidad es ser uno con muchos. Fíjese, lo vuelvo a decir, la unidad es ser uno con muchos. La unidad se destruye con uno. Y la unidad agrada a Dios. La disciplina en la iglesia, hermanos y hermanas, debe seguir ciertos pasos. Y esto es donde a veces nos equivocamos como santos de Dios. ¿Cuál es esa disciplina y cuáles son esos ciertos pasos? Ahí los puede mirar usted en Mateo 18:15-17, pero en resumen quiero ayudarle a entender estos pasos. Primer paso, si alguien le ofende a usted, si el predicador usted piensa que le ofende, porque a mí me dijo una hermana, me dice, hermano, usted parece que me sigue el lunes a viernes, parece que ve por mis ventanas todo lo que dice. ¿Qué, hermana? Dígame, termine su oración. Todo lo que digo, ¿qué? Porque no lo digo yo, lo dice Cristo. Y la palabra de Dios es una espada de dos filos. Primer paso. Dice la Escritura que primero tenemos que ir y reprenderle al hermano en privado. La iglesia se divide porque se congrega la gente y se hace luego el chisme. Que tú hiciste esto, no, que tú lo hiciste, y aquí tengo una foto en Facebook, te lo voy a probar y voy a imprimir todas las hojas. Y ahí estás. Y la Escritura dice primero, si tú tienes algo con Dios, ir y reprenderle en privado. Si él escucha, la relación esta está restaurada, dice el verso 15. Qué bueno, hermano, se ha ganado un hermano, una hermana. Mire, hermano, usted me ofendió y yo me siento mal, pero conocemos a Cristo y somos hermanos. Y quiero que oremos juntos antes de hablar, hermano. Y vamos a decir el paso 2, si no te escucha, dice la Escritura, lleva 2 o 3 testigos y confróntale con amor, con humildad. Mire, hermano, le amamos, pero el problema sigue y se están empeorando, porque entonces ahora los otros hermanos se están dando cuenta y cada uno de ellos está sacando su conclusión del problema. Hermano, perdónenos. Acepte, hermano, esta corrección de Dios, no de mí. Hay que orar juntos, estar juntos. ¿En qué le podemos ayudar? Ponerse en el zapato de los hermanos. Pero cuando ya llega el 3, hermano, si aún no escucha, dice la Escritura, compartirlo con la iglesia, y si todavía no te escucha, tratarlo como si fuera incrédulo. Se dice, hermanos, que hay 87% de americanos que son dueños de zapatos de correr, pero no corren. ¿Alguien aquí tiene zapatos Nike esos de correr y no corre? Ándele, no le dé vergüenza. ¿Sí? Yo tengo como 4 pares. No hay disciplina. No hay disciplina. En la iglesia también, hermanos. Aquí tal vez hay 95% de cristianos ya bautizados que conocemos a Dios, pero no corremos hacia la meta, como dice el apóstol Pablo. Andamos todavía mal. Andamos, hermanos, todavía sin disciplina, desfrenados. Y la restauración, para concluir, del hermano arrepentido es la meta de la disciplina en la iglesia, conforme 2 Corintios 2, 7 al 11. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, Pablo escribe acerca de qué hacer cuando la persona que peca se arrepiente después de ser disciplinada. Él nos exhorta y nos dice en esa carta que debemos de perdonarle y consolarle. Volver a afirmar ese amor hacia él o hacia ella. Y la razón que Pablo habla de esto es para que Satanás, hermanos, Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Para que Satanás, hermanos, nosotros no nos empiece a llenar ese corazón y nos haga un corazón duro de piedra. Y yo no le voy a hablar porque no le voy a hablar. Hay personas que se dejan de hablar y que eso sin hablar, hermanos, empieza a desarrollarse en un cáncer de odio. Yo te amo a ti, pero que tu mamá no se acerque aquí. Yo te amo a ti, pero no amo a tus hijos de tu otra esposa. ¿Dónde está Cristo, hermanos, en nuestra vida? El perdón y la restauración son características de Dios, quien reconcilió al hombre pecador hacia él mismo y hacia él mismo, hermanos, por medio de Jesucristo. Y cuando la iglesia rehúsa reflejar estas mismas características de Cristo, Satanás vuelve a ganar una victoria sobre la iglesia y esto causa división. Ahora, la división es bíblica, está en la Biblia. Pero no por eso, hermanos, no nos vamos a dejar de disciplinar y de prepararnos para mantenernos fuertes los que nos quedamos. La Iglesia de Cristo, una congregación allí en inglés, hermanos, que se llama Montgomery Church of Christ, ahí en Albuquerque. 1,400 miembros. Se dividió, hermanos, hace 6-7 años, hacia la mitad. ¿Por qué? Porque no querían seguir el orden de Dios. Empezaron a predicar a las mujeres. ¡Ey, aquí hay igualdad! Estamos en Estados Unidos, ¿pero qué te pasa? En inglés lo dijeron. Esas mujeres se levantaron y decían en inglés, "We are the people. I am a citizen of this state and I'm going to stay here and I'm going to preach the word to you. Therefore, you men, sit down." That's what the women said. Eso es lo que dijeron las mujeres. Nosotros, el pueblo. Pero hermanos, Cristo no dijo eso. Ay, nomás los varones quieren pregar y entra el machismo, entra la cosa. No, no, no, averigüe con Dios, no con el hermano, ni conmigo, ni con los predicadores. Pero ¿saben qué? Aquí está el remedio. Nosotros vencemos a Satanás al perdonar y al restaurar a los pecadores arrepentidos y al seguir viviendo la doctrina de Cristo. En ese monte, allá en esa bella ciudad de Juárez. Allí en Juárez dice la Santa Biblia, léala, es la verdad. Yo quisiera ir con un grupo de hermanos y poner ahí otro verbo. Léala y vívala. Léala y vívala. Como educador, hermanos, del kinder al segundo, se aprende a leer. Y del tercero al 12, se lee, se aprende para leer. Desde lo básico aprendemos a leer esas letras. Y ya el segundo es la comprensión. Aprendemos lo que estamos leyendo. Como iglesia, hermanos, es importante la disciplina. Aceptar a nuestros hermanos. Aceptar a todos, hermanos. No juzgar. Yo sé, la palabra de Dios nos da esa autoridad de juzgar, hermanos, conforme a la palabra de Dios cuando alguien está en pecado, pero estoy hablando del juicio de Dios. No tomar ese reinado y ponernos la corona y decirle a Dios, hazte para allá, yo lo voy a condenar. La disciplina comienza con humillarnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si lo ha hecho usted, amén. Porque cuando aprendemos de Dios y lo aplicamos, causamos una cadena de unidad. No solo en la iglesia, pero con los que rodean nuestro mundo, hermanos, la familia, los colegas en la escuela, los colegas en el trabajo, el vecindario sabe que somos temerosos de Dios. La disciplina es la medicina y el remedio de Dios para nuestro bien. Él nos amó tanto que no quiere que nadie se pierda, como dice Pedro en el capítulo 3, 2 de Pedro 3:9. Él espera que usted y yo nos acerquemos si nos encontramos alejados de Dios. Los problemas siguen. Y van a seguir los problemas. Las aflicciones están al día, al minuto. Pero con Dios somos victoriosos. Y pasamos esa tormenta de angustia con Dios, no solos. Y cuando nos unimos a una iglesia, al cuerpo del Señor, hermanos, que se hagan conocidas nuestras peticiones unos con otros. Yo estoy orando por esa niña que una hermana, ni recuerdo cuál hermana es, anunció ayer, de 7 años, que sufre de cáncer. Si usted no hubiera dicho de esa petición, yo no pudiera haber estado orando por ella. Y por eso existe la unión, para amarnos. Pero debemos de disciplinarnos conforme a la palabra para hacer lo bueno. Unirnos, aceptar al hermano que viene arrepentido. Con todo, con Dios, hermanos, todo es posible. Y mi pregunta última es, ¿gusta ser parte de un cuerpo disciplinado unido en este día? Yo sé que va a predicar otro hermano, pero la palabra de Dios sigue en pie. La invitación es hoy. Cristo nos invita a los que tal vez estamos alejados, o si usted o yo nos sentimos alejados en cualquier manera y queremos venir a los pies del Señor. Puede serlo ahora o puede serlo cuando cantemos un canto de invitación. Usted decida. ¿Nos quedamos así, con esa espina, con esa llaga, con esa angustia? ¿O nos liberamos de todo mal y se lo damos la carga a Dios? Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su atención, por su asistencia y más que nada por su amor en el Señor. Amén. nuestro hermano Orlando. Orlando Cruz, que lo presente, o así mero. No, porque los hermanos quieren ir a Walt Disney. Así mero. El hermano vive en Anaheim. El hermano lo subió en el Facebook una foto, ¿se acuerda, hermano? Y dijo una hermana, dijo, mira el hermano Orlando. El hermano Orlando es un corazón. Y le dije yo, digo, también usted, hermano, pero el hermano Orlando lo conozco de hace mucho. Yo no conocí al hermano Orlando, pero es un corazón. Y es un siervo de Dios. Viene de Anaheim. Y pues, trae como la palabra, hermano. Vamos. Puertorriqueño, nuestro hermano. Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios y a ustedes por el privilegio y la oportunidad que nos brindan de poder compartir estos mensajes, hermanos. Llevamos desde el día viernes hablando de los temas de la unidad, con tres temas el día viernes. El día de ayer, estaba diciendo a los hermanos, era de maratón. Cinco predicaciones el día de ayer. Hoy no nos hemos quedado atrás. Cuatro predicaciones hasta aquí, aparte de las de las congregaciones esta mañana. Y la pregunta sería, ¿todavía tenemos que seguir hablando de la unidad, hermanos? Después de todo eso. Porque hay un tema más, y tiene que ver con la unidad. Y el hermano Arsenio, pues, en su tema se tiró mucho de los temas de ahora. Así que tuve que hacerle un reajuste. Porque el tema de ahora, hermano, está basado en eso que dice Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y voy a tratar de no hablar de la paz. Yo creo que el hermano llenó lo que era la paz. Pero la unidad de los es uno de los conceptos más atractivos de la vida cristiana. Sin embargo, ha sido definida e interpretada de una manera totalmente errónea como el Señor la presenta en su palabra. Y lo más triste es que dentro del cuerpo de Dios, dentro del cuerpo del Señor, hay cristianos que han adoptado esta errónea y falsa interpretación de la unidad. La unidad no es simplemente que estemos juntos o aglomerados en un mismo edificio, ¿no? Esto sería como atar a dos gatos por sus colas y colgarlos sobre una soga. Significaría que los gatos están unidos. Cada gato castigaría al otro, hermanos, con rasguños, hiriéndose cada uno en lo particular. El ruido sería oído por todos. Y esta descripción es lo que se tiene frecuentemente de la unidad. Hermanos, debemos de desarrollar la unidad en el cuerpo del Señor, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha dejado escrito. Y hay un deseo por la unidad de muchos cristianos, y qué bueno, hermanos, qué bueno. No obstante, la unidad tiene que ser guardada basándonos en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y leímos la escritura que el apóstol Pablo nos ha hablado, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos, hermanos, usted y yo, guardar la unidad que solicita el apóstol Pablo? Tenemos que entender respecto a la unidad, primeramente. La unidad comienza con Dios, hermanos. En Él podemos ver la perfecta unidad con su Hijo, con el Espíritu Santo. En ellos no hay división, discordias ni desacuerdos. Observamos en ellos un único objetivo: la salvación del hombre, la salvación suya y mía. La unidad, mi hermano, ha sido el anhelo, el sueño de Dios, que junto con la salvación está impregnado, hermanos, en casi cada libro de la Biblia. Una y otra vez, nuestro Dios nos invita a estar unidos. Y entre ellas es la demanda por el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Puedo ver que la unidad de la iglesia es el sueño más acariciado de Dios, hermanos. Nosotros no tenemos que crear la unidad. De eso ya se encargó Dios. Lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos, es guardarla, preservarla, la unidad del Espíritu. Sin embargo, ¿cuánto ha costado, hermanos, lograr eso? Algunos cristianos argumentarían que resulta sumamente difícil ser unidos a causa de las diferencias de crianza, personalidad y puntos de vista. Pero cuando el apóstol Pablo nos habla y nos insta a hablar una misma cosa y ser unidos, hermanos, se está refiriendo a la unidad en el amor, a la unidad en la doctrina y en los propósitos, lo cual es al mismo tiempo esencial y obligatorio, hermanos, para que, como dijo el mismo apóstol, no se haga vana la cruz de Cristo en nosotros. Y como dice la Escritura también, en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sin embargo, hay cristianos que en vez de haberse transformado en cristianos espirituales, en nuevas criaturas en el Señor, todavía andan carnalmente, hermanos, en su antigua manera de vivir y no según Cristo. Aún escuchando sermón tras sermón, clase tras clase, consejo de Dios tras consejo de Dios. Y a ellos es necesario y de vital importancia repetirles las palabras de Pablo, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué lástima, hermanos, que tras carnalidades, inmadurez, sabiduría mundana, divisiones, contiendas, murmuraciones, pretendamos guardar la unidad. Y el apóstol Pablo claramente enumera las obras de la carne, hermanos. Y usted las puede leer, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Y será posible, hermanos, que teniendo estas obras podamos guardar la unidad del Espíritu nosotros? Definitivamente que no. No nos engañemos, hermanos. Estar en este mismo edificio, participar de las mismas actividades, orar y cantar juntos, tomar la cena todos los domingos, ofrendar a la misma vez y escuchar los mismos sermones, no hace que todos tengamos la misma mente y el mismo parecer. Simplemente lo disimula. Y la unidad no se alcanza con disimulos, hermanos, sino con solicitud. En otras palabras, con esfuerzo. Tenemos que esforzarnos a mantener la unidad del cuerpo del Señor. Cuesta, hermanos. Cuesta porque tengo que lidiar con diferentes caracteres, con diferentes personas, con diferentes pensares. Pero tenemos que esforzarnos y hacerlo con diligencia, hermanos. ¿Cuáles son sus esfuerzos para guardar la unidad, hermano, hermano? Fíjese, esta actividad es una bendición de parte de Dios para usted y para mí. Y la comenzamos desde el viernes, hermanos. Y algunos se la han perdido toda. Y algunos hasta nos han mentido en nuestra cara. Y lo tengo que decir así. Ahí nos vemos, hermano. Y no están. Y otros, como no hay unidad, hermanos, en algunos, no saben dónde están los edificios de la iglesia del Señor. Me perdí, hermano. Se perdió. ¿Y a qué hora venía de camino? Ya eso de las 7, 8 de la noche, hermano. Ya habíamos acabado casi, para que llegue. ¿Eso es esforzarnos en guardar la unidad? ¿O es ser diligentes? ¿Es prestarle atención a lo que Dios quiere de nosotros? ¿Es esforzarnos, hermanos? Es más, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, oró por la unidad entre aquellos que son sus discípulos. Y los que somos discípulos del Señor, y digo que somos porque no todos son, ¿seguimos a quién? A Cristo. No al hombre, a Cristo, hermanos. Y donde está Cristo, ahí está el pueblo de Dios. Y donde está Cristo con mis hermanos en comunión, ahí estoy yo. Me es necesario estar, hermanos. ¿Cómo puedo decir que el hermano Bonnie es mi familia y mi hermano y no quiero visitarlo? Y no quiero tener comunión con él. ¿Cómo puede decir que ustedes que son mi familia, que los acabo de conocer a muchos, yo no quiera volver para acá? Entonces no los considero mi familia. Ni me preocupo mucho por ustedes. Pero si estamos solícitos en guardarla, hermano, no hay distancias para tener comunión con mis hermanos. No hay obstáculos para poder tener comunión con mis hermanos y con Cristo y con el pueblo de Dios. Hermanos, una iglesia sumergida en división, en contiendas, pleitos, desacuerdos, enemistades, celos, iras, envidias, disensiones, murmuraciones, quejas, no puede esperar hacer mucho para convertir al mundo, hermanos. Primero tenemos que arreglar la casa para que cuando el mundo entre a la casa pueda ver que hay verdadera unidad en el pueblo de Dios. De lo contrario, ¿por qué dicen por ahí? ¿Se convirtieron y se fueron? Pues claro que se convirtieron y se fueron, si lo que vieron fue desunidad, desunión, chisme, pleitos. Hermano hablando del hermano, la hermana hablando del hermano, los miembros muchas veces quejándose del predicador. ¿Esa es la familia? ¿Eso es unidad? No, la familia se protege, la familia se cuida. El que viene a hablar mal de mi familia tiene que vérselas conmigo. El que venga a hablar mal del hermano Boni tiene que vérselas conmigo. El que viene a hablar mal del hermano Arsenio tiene que vérselas conmigo también, porque somos la familia de Dios. Y nadie va a pisotear la sangre de Jesucristo por la cual Él murió por su iglesia. Y tenemos que respaldar eso, hermanos. Por algo dice la Escritura, contender ardientemente por la fe. Y mi fe es que esta es la familia de Dios. Y se pagó un precio bien alto por ella. Un precio que yo no podía pagar. Ni ninguno de los que estamos aquí podíamos pagar. Pero Cristo lo pagó. Para que hoy usted y yo, hermanos, podamos gozar de una unidad que ante los ojos de Dios, Dios sea glorificado en ella. Y como decía anoche, yo no puedo pretender estar unido con ustedes si no estoy unido primeramente con Dios. Tengo que estar unido con el Señor. Tengo que caminar junto con Él. Y el caminando juntamente con Él, caminamos juntamente con el pueblo, hermanos. Con cada uno de los miembros del cuerpo. La unidad cristiana dividida contradice la oración del Señor, hermanos. Y no cumple con el propósito de esa unidad anhelada por nuestro Dios. Donde Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es unidad. Un cuerpo concentrado trabajando juntos. Un cuerpo concentrado tratando de salvar almas. Y muchas son las que se están perdiendo. Y tenemos que alcanzarlas, hermanos. Y hay un factor muy importante que debemos tomar en cuenta. Y creo que esto quiere bien claro, hermanos. Que el guardar la unidad no es ser tolerantes ni cómplices ni estar de acuerdo con el pecado y la inmoralidad de mis hermanos y hermanas. El pecado se señala. Y como dice, decía el hermano James, hay disciplina. Y Dios la ha dejado, y muy claro fue el hermano en explicarla. Yo no puedo estar unido con lo que Dios no está unido. Y Dios no está unido al pecado. No tiene relación con el pecado. Por eso no tenía relación con usted y conmigo. Porque el obstáculo mayor era el pecado. Y a través de Cristo y de su sangre borramos el pecado del alma y nos unimos con Dios. Y es lo que le hace falta al mundo de hoy. Borrar su pecado para unirse con Dios. Pero lo único que el mundo tiene para lograr eso, hermanos, es usted y yo. Y si usted y yo no estamos unidos, ¿qué puede esperar el mundo de nosotros? Desunión. Algo que no existe, algo que no es real. Pero si el mundo llega a ver, hermanos, una unidad real en el pueblo de Dios, un amor verdadero, como dice la Escritura, sin fingimiento, que cuando el abrazo se dé, sea un abrazo que se siente, hermanos. Que cuando el beso se dé, sea ese beso que sea sincero y honesto, que sale del corazón. El mundo va a cambiar, hermanos. Y va a cambiar porque va a haber el amor de Cristo en usted. Va a haber la unión que usted y yo tenemos con nuestro Dios. Y el mundo va a acercarse más a Dios. Pero ellos tienen que ver eso en usted y en mí primero. Que somos el pueblo de Dios. Que somos lo que Dios ha dejado como sus embajadores, hermanos. Para promover esa unidad. Dice el Escritor, para que ellos vean que somos discípulos del Señor. El mundo tiene que verlo, hermanos. Tiene que verlo en nosotros. Dice también la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermanos. Y este es un gran desafío para cada uno de nosotros, hermanos. Tener la mente de Cristo, su misma actitud, su mismo pensar, es tener su corazón, hermanos. Es que el pueblo siente. Cuando estamos unidos, sentimos, hermanos. Sentimos lo que está pasando en México, sentimos lo que pasa en Venezuela, sentimos lo que pasa en Cuba, sentimos lo que pasa en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Guatemala, en Centroamérica, en Estados Unidos, lo sentimos porque somos un solo cuerpo. Si mi hermano está sufriendo allá en Cuba, yo no puedo estar tranquilo aquí tampoco. Tengo que orar por ellos y si puedo hacer algo, tengo que hacer algo. Son mi familia también y estamos unidos por un mismo espíritu. ¿Estamos lejos? Claro que sí, la distancia nos separa. Pero hay mucho también que podemos hacer. Decía el hermano James, por la hermanita que pidió por la niña de 7 años que tiene cáncer. Y no la conocemos, claro que no la conocemos. Pero es una niña de 7 años, hermanos. Y si estamos unidos, en unión con el Señor, y un miembro del cuerpo del Señor ha pedido ayuda, todos debemos de estar orando por esa niña. Todos, hermanos. Porque ese es el cuerpo del Señor. La oración del Señor es para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que estemos en acuerdo, hermanos. Que prediquemos una misma cosa. Un mismo amor. Un mismo sentir. Tener la mente del Señor. Y esta es la clave, hermano, la llave de la unidad. Y qué difícil, dirán algunos, pedir algo imposible según muchos. ¿De dónde usted ha sacado la idea de que no podemos cambiar? ¿Será que no podemos cambiar y ser más unidos, hermanos? ¿Será que no podemos aprender a amarnos más? ¿Será que no podemos aprender a seguir al Señor más de cerca? Claro que podemos aprender, pero yo tengo que desearlo. Yo tengo que ser el primero de realmente querer estar cerca de mi Dios. Yo quiero ser el primero, hermanos, de realmente querer y anhelar esa mansión que Cristo dijo que me fue a preparar. Tengo que anhelarlo, deseo anhelarlo. Y voy a tratar de hacer lo posible para que en medio de ese tiempo, antes de llegar, podamos lograr lo que quizás para el ser humano pueda ser imposible, pero a través de Dios sí se logra, hermanos. Podemos unificar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, hermanos, que quiere estar unido, va a estar unido. El que no se la pierde y el que no quiere estar unido con el pueblo de Dios, quiere decir que no es pueblo de Dios. A saber qué será, como decía esta mañana los hermanos en un lugar que estaba. A saber qué será. Donde está Cristo, ahí debe estar el pueblo de Dios. Y hoy el pueblo de Dios estuvo aquí en Montana, estuvo allá en Anton, estuvo allá en San Eli, porque el otro, la palabrita es Eleazar, o no sé ni cómo, pero Eli me dijeron que está más fácil. Pero es triste, hermanos, porque a pesar de eso, y como dije, no porque estemos aquí, estamos unidos. ¿Qué va a suceder cuando digamos el amén final? Cada quien va a su lugar. Y el hermano quizás va a decir, no se vaya nadie, vamos a tener un convivio, una confraternidad, los hermanos han preparado algo para que nadie se vaya, y usted que, sin que nadie me vea, me voy. Y cuando sucedió anoche, hermanos, ¿sucedió anoche o no sucedió anoche? Se dio un recesito de 10 minutos, hermanos, y de pronto, y cuando regresamos, ¿y aquí qué pasó? Si estaba lleno. Pero los que no anhelaban la unidad se fueron. Los que según ellos ya se cansaron de escuchar se fueron. Los que según ellos ya no necesitaban más de Dios se fueron. Pero ¿saben lo más bonito de todo? Que los que nos quedamos lo gozamos. Lo disfrutamos al máximo. Lo compartimos hasta ya más no poder. Y ese es el pueblo de Dios, hermanos. Gozarse con el que se goza, reír con el que ríe, pero también llorar con el que llora y sufrir con el que sufre. Ese es el pueblo. Dice Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y le decía a los hermanos, si viera la paciencia que tienen que tener conmigo los hermanos allá en Los Ángeles y soportarme. Y saben lo bueno de eso, que no les queda otra, ¿no? Si quieren ir al cielo como yo quiero ir, porque yo también tengo que soportarlos a ellos. Y ni le digo de mi esposa, hermano. Y si está escuchando por el Face, hagan un beat para que no escuchen. Pero ella lleva doble cruz. Y usted dirá, ¿por qué? Pues lleva la cruz del Señor y la cruz del apellido mío. Y ella sí ha tenido que soportar. Pero tenemos una misma meta de llegar al cielo. Y como tenemos la misma meta, estamos también involucrados en el cuerpo del Señor. Porque queremos no llegar al cielo solos, hermano. Queremos llegar al cielo unido con el cuerpo de Dios. Porque la cabeza, que es Cristo, quiere un cuerpo bien concentrado y bien unido. Para que allá también, allá en el cielo, le estemos glorificando y alabando por toda una eternidad. Pero allá en el cielo, solo van a entrar aquellos que estén dispuestos a estar unidos con el cuerpo de Cristo. El que no, pues se la perderá. Y esto va a estar unido en otro lugar también, ¿verdad? De modo, allá ellos. Si esto pensamos que está calientito aquí, imagínense cómo estará allá. Pero aquello no fue hecho para nosotros, hermanos. Para nosotros fue hecho el cielo. La mansión que Cristo fue a preparar. Para donde usted y yo queremos ir, ¿cierto? ¿Estamos listos para irnos? ¿Queremos llegar ya? ¿Estamos lo suficientemente unidos para hacerlo? Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que sí. Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero para la unidad necesitamos ser humildes, hermanos. Tenemos que ser humildes. Y no los voy a tener aquí hasta la medianoche, no se preocupen. Humildes. Decía el hermano Arsenio, darle 30 minutos a un predicador, arriesgarse, porque y más al último que... Y yo soy el último. Pero no se preocupe. Humildad, hermanos. Todos ustedes son mucho mejor que yo. Humilde. Es lo que necesitamos, usted y yo muchas veces. Dice la palabra del Señor que Cristo se humilló a sí mismo. Para poder lidiar con usted y conmigo, hermano. Para poder lidiar con Pedro. Para poder lidiar con Pablo. Para poder lidiar con Judas, inclusive. Tuvo que despojarse de sí mismo. Y el grado de humildad que el Señor nos enseña, hermanos, es que Él estuvo dispuesto a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando uno de ellos no quiso, bien directo el Señor le dice, entonces conmigo no tendrás parte en el cielo. Y entonces sí, aquel discípulo dijo, bueno, pues báñame completamente entonces. Yo quiero estar en el cielo. Pero estamos para servir, hermanos. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Un hermano me decía, la Biblia dice que somos siervos inútiles, hermanos. Que lo que debimos de haber hecho hicimos. Yo le digo, somos menos que inútiles, hermano, porque ni hacemos lo que debemos de haber hecho. ¿Y dónde quedamos entonces? Simples siervos, hermano. Aquí no hay uno alto, uno grande, así de no, no, de mayor poder. No, no, somos siervos. Totalmente siervos para la gloria, la honra de nuestro Dios. Es el único que debe salir ganando en todo esto. Nuestro Dios. Ser mansos, hermano, dóciles. Hacia el prójimo y sumiso a Dios, en la buena disposición de cumplir la voluntad del Señor, y se manifiesta a los demás con benignidad, paciencia y un quieto refrenamiento. Ser pacientes, pacientes, no desesperados, porque tenemos que tener paciencia, si no. Hágase un autoexamen usted mismo, misma, y reflexione cuánta paciencia no ha tenido Dios con usted y conmigo. Aún de cristianos, hermanos. Pero como Dios Padre y Espíritu Santo son bien unidos, hermanos, en su paciencia, dice la Escritura que Dios todavía no ha enviado a su Hijo por un propósito. Esperando que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Somos todos creación de Dios. No todos son hijos, que quede claro, pero sí todos somos creación de Dios. Pero Él no quiere que ninguno de su creación se pierda. Y es paciente y no enviar a su Hijo. Porque quizás todavía nos falta, hermanos. Quizás nos falta un poquito más de unidad. O quizás nos falta, si estamos mal, ponernos bien con Dios. Hemos tenido oportunidad todos estos días para reflexionar bastante en cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y dice la Escritura también, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hermanos. Podemos hacer todas las cosas, podemos decir que hacemos todas las cosas, podemos decir que tenemos tremenda oratoria, pero si no hay amor, hermanos, de nada sirve, de nada, absolutamente de nada. Y es que el amor es lo que hace posible que seamos pacientes ante la provocación de Dios, perdonadores ante la injuria, manso ante los ataques injustos, quietos ante la calumnia. El amor sobrellevará y soportará mucho, y se humillará y se negará a sí mismo. El amor, hermano, será como un freno a su temperamento y también a su lengua. El verdadero amor no pregunta dónde están mis derechos. El verdadero amor, hermanos, pregunta en qué puedo aportar para la unidad de la iglesia. ¿Cómo puedo contribuir a que el pueblo de Dios esté unido? Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, pero yo sí puedo cambiar. Y si yo cambio, quizás otro puede cambiar. Y si cambiamos dos, ya son dos menos que hay problemas con ellos. Y poco a poco vamos unificando el pueblo del Señor, hermanos. Ay, hermanos, pero cuán terriblemente escasa se está de esta virtud muchas veces, hermanos, del amor. No solamente para alcanzar la unidad de la iglesia, sino que además para la estabilidad y felicidad de nuestra propia familia. Y es que hay una gran verdad visible que no podemos ignorar. Si no hay amor en la familia, jamás alcanzaremos la unidad de la iglesia, ya que la iglesia del Señor está formada de familias, hermanos. Y si no nos amamos, ¿qué pretendemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Por lo tanto, la unidad que hay en la iglesia es una señal del amor que hay en las familias, hermanos. Y no cabe duda, entonces, mis hermanos, que la exhortación del apóstol Pablo merece nuestra más sincera atención. ¿Qué está dispuesto a hacer para guardar la unidad en el espíritu usted? Y no se preocupe de su vecino, del que está al lado, de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, del que está frente, del que está... No, usted. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para guardar la unidad del Espíritu, en el Espíritu? Para estar de acuerdo con el plan divino de Dios. Para estar de acuerdo con la oración del Señor. Para no practicar las obras de la carne. Sino que en cada uno de nosotros sean los frutos del Espíritu. Al pensar en pleitos, divisiones, contiendas, rencillas, celos, deberíamos preguntarnos, ¿qué consecuencias tendrá cada una de ellas en la eternidad? Hermanos, pongamos todo empeño en guardar la unidad del Espíritu. Si lo hacemos, nuestro Señor tendrá la respuesta a su oración. Quizás todavía el Señor esté esperando esa respuesta. Para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y ojalá, hermanos, que el pueblo de Dios pueda llegar a ser uno con el Señor. Que todos los que estemos aquí podamos y deseemos alcanzar, hermanos, esa unidad que tanto hemos venido hablando el día viernes, el día sábado, el día domingo. Y creo que no terminamos ahí. Seguiremos hablando de unidad. Porque no podemos descansar hasta que el pueblo de Dios sea uno con Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, agarraditos de la mano, caminando juntamente con nuestro Dios en todos los aspectos, cada día, cada segundo, momentos de reflexionar, piense, medite usted, y se han hecho invitaciones, y si usted desea, necesita la oración, pase al frente, no se quede sentado. Si usted tiene cuentas que arreglar con Dios, pase al frente, no se quede sentado. Es el momento de hacerlo hoy. Le decía a los hermanos esta mañana, muchas veces perdemos el momento que Dios nos da y lo dejamos para luego, y para luego viene a ser demasiado tarde. ¿Usted está unificado con el pueblo de Dios? Dígale a su hermano, a su hermana, que tanto lo ama en el Señor. Que tanto aprecia que Dios le haya añadido a su iglesia a ese hermano o esa hermana, porque usted no solo lo ama, sino que se edifica y se goza con tenerlo como parte del cuerpo del Señor. Eso es unidad, hermanos. Díganle a su predicador que tanto lo ama, que tanto ama el esfuerzo que hace para que cada domingo y cada día de estudio usted pueda salir edificado. Dígale a su esposo, a su esposa, que tanto le ama. No espere cuando ella esté en una tumba y venga a llorar encima de esa tumba. No. Dígaselo hoy que tiene vida. Hoy que está unido con él o con ella. Hoy que él o ella le puede escuchar y puede ver. ¿Quiere regalarle un ramo de flores? Hágalo hoy, no cuando esté en la tumba. Hoy que lo puede ver y las puede oler y disfrutar de esas flores con usted. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Quizás hay alguien que nos visita. No lo deje para mañana. Para mañana puede ser demasiado tarde. Ayer ya es historia. Hoy es el momento. Hoy no se vaya de este lugar hasta que el hermano diga, nos vamos o cerramos las puertas. Hoy goces en el Señor. Hoy disfrute con sus hermanos. Hoy muéstrele a Dios qué tan unificado está usted con su pueblo. Hoy. Mañana yo no sé, yo tengo mis planes para mañana. Le decía a los hermanos esta mañana. Mis planes son llegar a mi hogar, montarme un avión y con la ayuda de Dios que el piloto aterrice en una sola pieza. Pero, aunque eso suceda, todavía tengo que contar con que Dios me preste la vida para llegar. Porque le decía a los hermanos, puede que todos hayan bajado del avión menos yo. Y cuando ellos me dicen, ¡ya llegamos! Yo no respondo a nada. ¿Y ahí qué pasó? Se acabó. Y si nos llega la muerte, se acabó. Y si Cristo llega, se acabó. Hoy todavía hay esperanza de hacer cambios. Porque usted está vivo y Cristo no ha llegado. No lo desperdicie, hágalo hoy. Y dije que pasara en el frente. Y el hermano va a pasar aquí. Y el hermano va a terminar con el programa. Y el hermano va a quizás decir dos o tres palabras. Pero si usted tiene el deseo de ponerse bien con Dios, mientras todavía está, pase al frente. No se quede ahí sentadito ni sentadita. Hágalo hoy. Para que mañana no sea tarde para usted. Dios le bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie y nos invitamos. Aquel que necesite del Señor, por favor venga. Feliz momento en que escogí servirte a mí. Señor y Dios, preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré en libertad. Y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir de Cristo soy y mío es él. Pasó mi gran deber cumplir de Cristo soy y mío es él. Soy feliz y en su favor me gozaré. Cuando triunfó en mí la fe y el amar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa de mi corazón, a luz contienda hasta ahí, ¿saben por qué, hermanos? En realidad necesitamos nosotros estrofas que nos animen a ir al Señor. Digo yo, en esta perspectiva, no ha sido suficiente la hermosura de la palabra del Señor predicada. Esa palabra que nos mueve, que nos trae, que nos pone en los pies de Jesucristo. Y mira, son varios los hermanos y las hermanas que han pasado enfrente. Vamos a ir al Señor en oración. Usted no necesita al Señor. Si usted no necesita al Señor, qué bueno, todas las cosas van bien. Pero los que necesiten, vengan, hermanos, vengan. No se pierdan de esta bendición. Aquí suelo decir una cosa: yo soy el primero que viene enfrente. Yo soy el primero que está a los pies del Señor. Mira, ya vienen otros hermanitos. Y acá, ahí vienen otros por acá. El propósito que estoy diciendo que se vengan aquí, hermanos, es por una razón muy especial. Ellos necesitan y necesitan la oración. Pero el pueblo de Dios que queda aquí, debemos de ver quiénes son para también en nuestro hogar orar por ellos. Porque somos un solo cuerpo y la familia necesita y debemos de orar los unos por los otros. ¿Y cómo voy a orar si no sé por quién estoy orando? Pero aquí están varios. Y sé que en este medio aquí, pásen por aquí. Los que estén por aquí, vénganse aquí para que todos los hermanos puedan ver quiénes somos los que necesitamos. Y el hermano de eso se unía. Yo necesito la oración también, ¿no? Yo sin Dios, yo no puedo. Yo sin el apoyo y la oración de ustedes, yo tampoco la hago. Pasa al frente, sin temor ninguno. Y si hay alguien que no es miembro de la iglesia y está y quiere, desea obedecer el evangelio, también, por favor, dígalo. Porque estamos asumiendo que todos son miembros de la iglesia. Pero si hay algún visitante, diga: yo quiero obedecer el evangelio hoy, ya, ahora. Ven aquí y ora por nosotros. ¿Están todos? ¿Están viendo lo que son, hermanos? Para que en sus casas oremos por cada uno de ellos también. Vamos a orar. Aquí me dieron una notita que dice: Ena Orquídez y su hijo enfermo, Ena Lucy, la niña que tiene cáncer, Ena Hortensia, la niña de mar. Necesitan oraciones. ¿Ok? Necesitan nuestras oraciones también. Vamos a orar. Sí, hermanito. Hermano, te pido las oraciones para los niños Ramírez porque perdieron a su papá hace un día. Pérdidas de familia, pérdidas de familiares. El hermano me dio este, hermano. Enfermedad de cáncer. Vamos a hacer la oración, hermanos, y vamos a tratar de incluir todos. Sé que todos tienen diferentes necesidades. Vamos a tratar de unirlas todas en una oración. El Señor conoce muy bien la necesidad suya y la mía, mejor que nosotros. Y Él está aquí presente en medio nuestro. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias infinitas. No tenemos palabras, Padre, para agradecerle primeramente su inmenso amor por nosotros. Ese amor que lo llevó a usted a dar a su unigénito, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que viniese a este mundo a entregar su cuerpo, a morir por mí, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Una muerte que Él no merecía, que la merecíamos nosotros. Pero que Él en su amor, misericordia y bondad decidió ir a la cruz y derramar su sangre para que hoy nosotros podamos ser parte de ese pueblo que usted mismo nos ha añadido, su iglesia. Y en esta ocasión, Padre Eterno, tenemos hermanos y hermanas que han pasado al frente, que necesitamos de usted, Padre. Y usted conoce las necesidades de cada uno de ellos, Padre eterno. Enfermedades, pérdida en la familia. Para que les ayude espiritualmente, Padre eterno, y se fortalezcan. Para que puedan permanecer firmes, fieles y constantes en sus caminos. Para que el pueblo suyo aquí en esta tierra, Padre eterno, su iglesia, pueda permanecer siempre unida, preocupándonos los unos por los otros y orando los unos por los otros. Para que todos estos mensajes que hemos escuchado desde el día viernes, sábado y este día, no simplemente queden atesorados en nuestro corazón, sino que los pongamos por obra en nuestra vida. Que le demos a conocer a usted sin palabras, pero viviendo de acuerdo a como usted quiere que vivamos. Necesitamos de usted, Padre. Necesitamos de sus fuerzas. Necesitamos de su sabiduría. Necesitamos todo lo que usted tiene para nosotros para poder seguir adelante en este mundo cruel en la cual estamos viviendo. En un mundo que cada día se acerca menos a usted. Pero denos las fuerzas, el denuedo, la sabiduría para alcanzar a un mundo perdido. Para que permanezcamos firmes y fieles y constantes en sus caminos. Y que ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo de este mundo nos pueda jamás apartar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Sea con cada uno de los que han pasado al frente, con su pueblo, con su iglesia. Manténgalo siempre en el puño de su mano, Padre. Ayúdeles, fortalézcales como lo ha hecho hasta este día. Se lo suplicamos, se lo rogamos humildemente. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar por terminada esta fiesta espiritual. Bendito sea el Señor. Ruego a todos los asistentes que se vayan con todo lo bueno que oyeron y vieron en esta casa. Los posibles errores, que somos humanos, por favor no los tomen en cuenta. Hermanos amados, muchas gracias por servir de soporte a las actividades de la Iglesia de Cristo. Y una cosa más y ya para terminar. El cuerpo, la Iglesia de Cristo, está unida. No es un cuerpo desmembrado. El cuerpo espiritual, Iglesia de Cristo, está unida. La Iglesia de Cristo de los hombres, esa es la que se desune. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados. Cortó con Orlando. Cuando terminó, el hermano Orlando terminó y lo volvió a transmitir. Bueno, sí. Para explicar. Sí, sí.